te preocupes, Mile. Quería decirles que estamos saliendo a través de 940M, también a través de www.radiocc.com, también en Facebook Live por la página de la Radio Casa de la Cultura y también a través de Facebook. Este mes, como ya lo dijimos la semana pasada, estamos hablando del amor no romántico y de todos esos estereotipos y también constructos sociales con los que hemos tenido que crecer las mujeres. Mañana es 14 de febrero, ¿no? Y entendería que las celebraciones para algunas personas serán varias y para otras no tanto, porque no se cree mucho en este día, pero en lo que sí creemos nosotras es en la venganza de las giles. Así se denomina el programa de hoy, sobre todo porque pensamos que muchas veces en nombre del amor, en nombre de estos sentimientos más puros que pueden existir entre seres humanos, también hay espacios para aprovecharse de esos sentimientos. También hemos quedado las mujeres como las giles. Y bueno, si bien algunas personas podrían no entender de qué se trata el programa de hoy o entenderlo mal, en realidad estamos tratando de jugar metafóricamente con esta palabra porque más de una vez hemos sido giles. Chicas. Eso es lo que iba a comentar. Sí, más de una vez, en muchos ámbitos, en el amoroso, en la familia, con los amigos. Entonces, justamente es lo que vamos a tratar hoy, la venganza de las iglesias. ¿Cómo nos vengamos de esas personas que no, se han aprovechado de nosotros? Totalmente. Mile, Carla, ¿cómo están? Hay un saludo a la Mariana y a la Camila también, que hoy no han podido estar con nosotras. Sí, igual, o sea, justo cuando estábamos comentando sobre qué vamos a hablar hoy, que Andrea me estaba diciendo, no, tenemos que buscar anécdotas de tal, tal, yo decía, wow, es que hay tantas veces que nos han tratado... Como giles. Ajá, exactamente. Y ¿existe el término allá en España? ¿Así? Sí, no, así no, hay una pequeña variación que no la voy a decir aquí porque... ¡Pachito, porque pachito! Pero, y muchas veces lo que le comentaba Andrea es que muchas veces no nos vengamos, tenemos todas las ganas e incluso así no se produce esa venganza. Totalmente. Mile. Bueno, les cuento varias cosas del día del programa, entre estas reclamos de por qué razón va a ser la venganza, uno. Dos, personas que me trataban de convencer de que el amor sí existe, que debería de construirse la violencia en el amor. Entonces, me lancé desde las 6 de la mañana a contestar por qué razón había que deconstruir el amor romántico. Y cuando hablamos de la venganza a las giles, para mí termina siendo una cosa bastante importante, que fue algo así como muy acuñado el día de hoy por mí y mi persona. Es que cuando ya terminamos vengándonos, es que es cuando ya no nos importa, cuando decidimos dar la espalda hacia el pasado y decir vamos a caminar, cuando decimos bueno, en definitiva, uh-huh, mi vida, yo me quiero ahora, yo me quiero sola, yo me quiero bien, yo me quiero linda, yo me quiero con fuerza. Fuerte. Uh-huh. Y ya estoy harta de pensar en las cosas que podían estar enmarcadas en estos espacios de la ilusión o del, uh-huh, que pudo haber sido y nunca fue. Entonces digo, toda esta cantidad de cosas que nos han metido en la vida, creo que es el día de decir, 14 basta. De febrero, basta, uh-huh, ya no me la trago, ya no me la juego por ese tipo de cosas. Y ya no quedo como Gil. Así que bienvenido a la venganza. ¿Sabes qué? A mí también me pasó que dijeron, pero no está bien, ¿por qué estamos hablando de venganza? No hay que promover la violencia. Y claro, por eso hacía esta aclaración, quizás tratábamos de jugar un poco, no sé, si desde la ironía, el sarcasmo, el humor, con la venganza, porque en realidad no estamos tomándonos ni las armas, ni la violencia, ni nada por el estilo, sino que estamos haciendo referencia a cuando simplemente decidimos decir basta. ¿Qué es ser un gil? Empecemos por la descripción, ¿sí? Por la conceptualización. Adjetivo, nombre común, persona que es tonta o que da muestras de ingenuidad o falta de viveza, incluso de malicia. Una palabra que tiene una capacidad increíble para adquirir sentidos y significaciones diversas, siempre en el contexto de la pelotudez extrema. Desde este espacio de militancia, que en mucho es producto de haber sido encontradas por el feminismo, muchas hemos sido llamadas, nos hemos sentido, hemos interpretado el papel, nos han etiquetado como giles. Pero como todo en la vida, las giles tarde o temprano se cansan, se agotan, se decepcionan, se desmoronan y se vuelven a construir. Lógicamente, en este camino se pierde y se gana, porque como dijo un sabio una vez, no puede ganarse algo sin perderse algo, y obvio que perdiendo también se gana. Por eso una lo experimenta luego de haber pasado por ciertos niveles de gil. Tienes la gil que da haciendo los deberes para que su novio pase el examen o el semestre. La gil que deja de estudiar para que el marido estudie y mantenga la casa. La gil que asume toda la carga emocional de la familia. La gil que pospone la vida. La gil que mantiene económicamente. La gil que está ahí y perdona y perdona. Según la definición, las giles somos ingenuas, pero en esa ingenuidad somos capaces de sostener procesos increíblemente duros. Somos capaces de luchar y de apoyar a quienes queremos y a quienes además no les pedimos mucho a cambio. Quizás tiempo, quizás cariño. Ser generosa y gil son la receta perfecta para el desastre. O por lo menos eso nos dicen. Ser gil está mal porque aparentemente nos falta malicia, nos falta prudencia, nos falta cabeza fría para amar. Pero ¿qué diablos podría ser el amor si fuera prudente y calmo? Sobre todo a edades tempranas. Ahora probablemente pensamos distinto a las más viejas. De las giles solo se llega a saber, porque en general caemos en desgracia. Y nuestras historias fallidas divierten y animan reuniones, karaokes, cumpleaños, bodas de oro, bautizos y todo tipo de eventos sociales a las que las giles vamos sin tener ganas para parecer menos giles. Las historias de las giles son las que se cuentan entre cadenas de amigas, de madres, de abuelas o de tías para ejemplificar y aleccionar a las mujeres más jóvenes, aun sabiendo que les va a importar un carajo porque ser gil es condición y es signo de una época. Vamos, no puedes crecer sin haber sido gil. Pero como todo en la vida, las giles tarde o temprano nos cansamos, nos agotamos, nos decepcionamos, nos desmoronamos y nos vengamos. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a escuchar las historias de las giles. A propósito de este 14 de febrero, empezamos con música. ¡Qué bien! Tengo lo que quiero, todo lo que me provoca. Sin pensar lo que hay dentro de mí, pues ya ven, yo soy así. Simplemente quiero y vivo para poder ser feliz. Dicen por ahí que estoy más bien un poco loca. Sueño con llegar a ser tu fiel esposa. María Conchita Alonso. Con la loca. Ella es una actriz, cantante, compositora venezolana. En esta canción, La Loca habla sobre cómo a las mujeres que sean algo más de ser esposas o amas de casa se las cataloga de locas por querer su superación personal. Quería además agregar que en este caso, Natalia Angulo Moncayo, más conocida en este momento como la profe, lanzará en los próximos meses el libro La Venganza de las Giles bajo la filosofía de cómo no ser una gil, por qué las giles nunca mueren, cómo ser gil y no morir en el intento, y además muchas ¿cómo otras... ¿Cómo ser gil sin ser gil? ¿Cómo ser gil sin ser gil? ¿Cómo ocultarte de tantas gileadas? Bueno, podríamos decir y tenemos... ¿Cómo vivir a partir de las gilipolladas? ¿Cómo ser un... No, ¿cómo ser gilipollas? No. ¿Cómo decir... ¿Cómo detectar un gilipollas? Exacto. Mira. Entonces, las mil maneras de detectar un gilipollas. Si ustedes vean aquí a Panchito, está que se muere la risa, pero creo que ha logrado sintetizar algo así como la teoría de los giles, la filosofía de las giles. Me voy a teorizar. Y creo que cada vez esto puede ser alimentado y en su futuro libro que lance Natalia Angulo Moncayo, yo creo que tendremos así como el exitazo, bestseller, como el libro mejor vendido. Exitazo bailable 2020 de las giles. Yo solamente quería decirles una cosa. Desde que lanzamos el tema de las venganzas giles, que es como le hemos llamado este tema, uno pensamos en cómo ir deconstruyendo el amor romántico, y que coloca mucho en la canción de María Conchita Alonso. Si ustedes pueden darse el tiempo de revisar en este momento las redes sociales, van a hablar de aquellas personas que en este momento están tan afortunadas de tener el amor, pero casi siempre... algo también que me llama la atención es que cuando están hablando acerca de el San Valentín, la mayor parte de bromas es que van a ser festejadas las amantes, que van a ser festejadas las mozas, una serie de categorías que se dan también a quién van a festejar. Ahí está ese Panchito, yo creo que lo vamos a hacer aquí. ¿Quién va de titular? ¿Quién no? Es decir, hay una serie de formas de denominar para quién yo doy amor. Y la otra cosa que también me llamó la atención, por el otro lado, las personas que están despechadas, que no tienen amor y demás, he visto una cantidad de memes en el cual la pobre persona está con un oso más grande, un oso de 2 metros de peluche, soldados caídos. ¡Ay, Panchito! Le digo que lo traigan acá, el soldado caído. Es decir, hay una cantidad de formas en las cuales, sea de un lado al otro, vamos a colocar casi siempre en que la villana era la mujer. Y por otro lado también, como pensar que las mujeres tenemos que estar esperando sentadita en el verde limón para que venga alguien con el osito de peluche y que le manda además a Piolín con el mensaje de amor. Entonces, bienvenido Piolín el 14 de febrero. Piolín, muérete, este no es tu día. Jamás será tu día. Tenemos unos saludos. Dice George Fernando Quispe, envíenme un saludo. Hola, George. Gracias por escucharnos, muchas gracias por estar pendiente. Y también Marcelo Cruz, que nos ha dejado por ahí unas imágenes chéveres. El piolín del saludo. No, Marcelo, muchas gracias. Gracias por escucharnos. A continuación vamos a empezar entonces, chicas, ¿no? Este programa va a estar dividido en 3 segmentos. El primero va a dar cuenta de cómo hemos sido giles. Y si usted tiene esas historias de... ¡Cuéntenos! Por favor, cuéntenos, llámenos. Escríbanos en la página de Facebook. Y también, también Alfonso nos manda un saludo. Un saludo para todas porque son geniales. Muchísimas gracias. Pero escríbanos cuando han sido giles. Y entendemos que sí, no hemos sido solo mujeres las giles. También los hombres han sido llamados giles. Así que llámenos. ¿Cuál es el teléfono entre la cultura y nosotros? ¿Cómo dice el patito? 2220-966, la línea directa entre usted y la cultura, dice Patricio Álvaro. Así que puede llamarnos y puede contarnos cómo ha sido gil. La segunda parte, vamos a contar cómo hemos ido despojándonos ya poco a poco de esta especie de etiqueta de las giles. Y la tercera parte, la final, cómo hemos dicho basta. La venganza. La venganza de las... Esa es nuestra verdadera venganza, dejar de ser giles. Bien, entonces iniciamos. ¿Quién se lanza? La profe Mille. Pero esta vez no puedes hablar así como en abstracto. Tienes que decir, yo, Milena Almeida, he sido gil por 2 puntos, esfero de azul. Yo, Milena Almeida, he sido gil cuando un día mi padre tenía una colección de libros maravillosos de literatura, de los llamados clásicos Jackson. Cada libro actualmente no se consigue, pero son un verdadero oro en polvo. Así que si tienen el tomo dedicado a Shakespeare, les pido que por favor me lo puedan enviar y decirme cuánto debo pagar. Pero lo cierto es que entre esas cosas que cuando uno está terriblemente enamorada, cogí el libro y dije, ¡ay, qué pena! Se perdió uno de los tomos de clásicos Jackson, que tenía además la... Tenía poemas clásicos de la literatura británica, que es, esta persona le gustaba mucho. Entonces, pasó... Tenías un novio al que le gustaba este tipo de literatura. Sí, así. Pero, ¿saben cuál fue mi manera de vengarme? No, eso viene en el tercer segmento. Cuento la gileada. Bueno, exacto. Entonces yo... Le regalo así todo lindo con una carta, pero así perfumada, muy inspirada, perfumada, con todo, con florecitas y con violines. Y total que no pasó sino unos pocos meses y ese libro maravilloso estaba leyéndole otra persona. La nueva novia. Yo así, mi libro. El libro de mi papacito. No puedo contar la venganza todavía. No, todavía. Bueno, contaré la venganza, porque ahí después, ¿qué pasó? Papito, la bendición. Esa fue la gileada del año, así como, por favor. En este momento tu padre se acaba de enterar qué es lo que pasaba con el libro. ¡Qué vergüenza! Papá, no escuches este programa. Ya, yo voy última porque yo he hablado Panchito mal. Panchito también quiere contar su gileada. Ya, Panchito también va a contar cómo ha sido todo un gil. Ya, entonces ya, voy yo. Porque no hay más voluntarios. Bueno, yo específicamente creo en la universidad. Ya. En tercer... Efecto de chan-chan porque afuera está el novio. No. O sea, también, pero luego. O sea, en tercer semestre específicamente, recuerdo que... tomábamos la clase de teoría de la comunicación 1 o 2 y yo tenía un grupo de compañeros bastante peculiar que no se dedicaba mucho. Entonces, para salvar el semestre, teníamos que hacer como un trabajo sobre 10 del acumulativo de todo e incluso de teorías de la comunicación 1. Y ellos no tenían apuntes, no tenían nada. Y dije, okay, voy a hacer porque si no, ellos no salvan el semestre, yo no paso y... Todos mal. Ajá, todos mal. Entonces me dediqué día y noche a hacer ese trabajo, nos salió como 40 hojas de todas las teorías de la comunicación, antecedentes, objetivos, de todo, yo sola. Y recuerdo que ya llegué el día y yo dije, ya, ahí tengan su trabajo, creo que ellos apoyaron. Yo creo que no quiso decir eso. Está bien, pero vamos a decir, tenga su 2 puntos trabajo. Ellos me ayudaron que en una página, 2 máximo... Pero, o sea, nos calificó, nos puso la nota más alta y dije ya, o sea, no, ni siquiera me dijeron gracias ni nada. Y él dice, oigan, les di pasando el semestre, ¿no me compran un heladito, un pastelito, algo, por favor? Un violín, ¿no me mandan un violín acaso? Por favor, pero de ahí, tristemente, no me vengué en ese caso. Solo mi venganza podría Mi venganza fue ser digna, pasar el semestre. Matar, decirles que me compren algo. Voy yo, o Carla, ¿qué decir tú? A ver, bueno, lo mío es que a mí me costó mucho pensar estas cosas, pero bueno, yo creo que una de mis peores facetas es que soy muy, o sea, por no pelear, yo siempre cedo y cedo y cedo, entonces me toman el pelo por todas partes. Entonces, aparte de muchas cosas como las de Andrea que me ha pasado, me acuerdo una vez que estábamos jugando, era Navidad, y estábamos jugando al amigo invisible, secreto. Okay. Y bueno, como todo amigo secreto, había como un límite de dinero, ¿no? Siempre como $15 es el regalo y tal. Entonces yo súper animada compré mi súper regalo ahí, mi peluche, ajá, hermoso, de 1.5 metros. y bueno, fuimos ya, nos dimos todos los regalos y yo le di a la persona que me tocó mi regalo, y me acuerdo que vino un chico, yo tendría, no sé, unos 12-13 años, vino un chico y me dio un, no sé si aquí había como unos collares de caramelos, o sea, de que eso, ¿qué te vale? Eso, 25 centavos. Y yo le dije, oye, pero el mínimo era tanto. Púrrate un poco en el regalo. Yo sí le dije, 25 centavos. Y estaba muy. Y desde ahí nunca más juego al amigo secreto. Pero si jugamos. O sea, sí, bueno, con nosotros. Pero si jugamos, ya no sé. Ay, y lo que más me fastidió es que me dijo, como que. Ay, si tú eres niña, eso seguro te como que te gusta. Y yo me quedé en plan de, bueno, pues, o sea, no le dije nada, fui muy tonta y fue como, bueno, pues me conformo con mi Gil. Ajá, bastante. Etiquetada como Gil. Bueno, voy yo. Érase una vez que Natalia Angulo tenía un novio al que quería muchísimo, por supuesto, y entonces se pasaba horas y horas junto a él pensando cómo iba él a pagar su universidad. ¿Cómo iba él a salir adelante? Y entonces incluso habíamos visto la forma de prestarle dinero, de que él pase el semestre. En el momento en que él iba a egresar, adivinen qué pasó. Me dejó. Oh. Entonces entiendo que es un profesional, te mando un saludo, porque sabes que estoy hablando de ti, cariño. Te mando un saludo, pero en ese momento quería mandarte una bomba. Bueno, ¿qué les hizo sentir esta, o sea, cómo se sintieron, o cómo se tomó esto de ser Gil en sus vidas? O sea, ¿cuándo dijeron soy Gil? Yo puedo hablar de la venganza. No. A mí me costó bastante tiempo, por lo menos unos 2 años, hasta que me di cuenta de las giliadas que hacía, porque no es que uno tiene una sola giliada, sino que son muchas giliadas que van además de consecuencia una tras de otra, y que no haces una giliada, haces varias, haces muchas giliadas, porque tratas de vengarte, no lo logras, y luego haces otra giliada peor, y así así es como una bola de nieve, ¿no? Entonces, después de tantas giliadas, fue un momento en el cual yo me acuerdo que me prometí un día, contaré la venganza después, pero sí me prometí un día que ya tenía suficiente, o sea, que ya había perdido mucho tiempo, había perdido años de mi vida, había perdido una parte de mi juventud maravillosa, en especial por una persona que en realidad no sentía lo que yo sentía por él. Entonces dije, bueno, creo que ya es suficiente tiempo para dar vuelta a la página. Y creo que después de eso, cuando ya miro las cosas en retrospectiva, digo, creo que uno tiene que vivir las cosas que tiene que vivirlas, pero saber darse cuenta que muchas de estas cosas que uno las hace por el amor, porque sí, porque puede pasar, porque el amor todo lo supera, no es cierto, nada lo supera, y en especial nada es más importante que una. Y que cuando uno se siente bien, cuando uno se siente bien consigo mismo, es capaz de volver a querer, volver a enamorarse, y además tener la convicción de que una es lo más importante. Nos tenemos a nosotras, tenemos a las amigas, que sí, acompañarán con María Conchita de Alonso y viendo, ¿cómo se llama?, Pretty Woman 5 veces en una misma tarde, comer con Bridget Jones y comerse una tarrina de KFC con Coca-Cola, no les recomiendo, hace daño, pero uno lo supera. Todo se supera. Y justo lo que vos dices, ¿no? El tema del amor. El amor todo lo puede, el amor todo lo perdona. Es como eso que dice en la Biblia, pero también lo dice una canción de José Luis Perales, El Amor. Y vamos a escuchar un pedazo de esto porque la canción creo que está... Tiene algunos elementos importantes. Tiene una sorpresa. Y no, no estamos de acuerdo con que el amor todo lo perdona. El amor es una gota de agua en un cristal, es un paseo largo sin hablar, es una fruta para dos. Que se escuche, que se escuche. Que se escuche, Pancho. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija. ¿Cuánto daño me has hecho? Esa era la sorpresita que les teníamos. Hola Camila, ¿pudiste llegar? Sí, alcancé a llegar. Hola a todos, disculpen la tardanza, pero vengo cargada de energía para continuar con este tema tan chévere por el 14 de febrero. ¿Quién es Paquita? Bueno, Paquita, la del barrio, en sí no escribió la canción que acabamos de escuchar. Fue escrita por el compositor Manuel Eduardo Toscano y su inspiración fue en el expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, a quien nadie le se atrevía a faltarle el respeto. Se desmintió que esta canción fue escrita para el ex esposo de Paquita. Es algo que todos pensábamos, ¿no? Al escuchar sí, esta canción. Pero sí está dirigida a muchos ex. Claro, es novios, sí, creo exes. Que a veces hay uno de eso. A mí me parece bien chévere esta canción porque... independientemente de su letra, creo que también es una especie de reconocimiento y de forma de decir, bueno, hasta aquí, rata tú. ¿Sí o no? Rata tú. Ya habíamos contado las historias y los testimonios, pero creo que estamos sobre pausa, ¿no es cierto, Panchito? Pero podemos despedirnos escuchando un poquito más de esta canción y al volver, la historia de Camila... Inspírense y llamen. Llamen y escriban también a la página. Aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Me estás oyendo inútil, hiena del infierno, cuánto te odio y te desprecio. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Vallas del Ecuador, uníos. Uníos, porque la risa es nuestra bandera. Todos invitados a la Semana del Payaso Ecuatoriano. Ven, del 10 al 16 de febrero, al triciclo, al útero, al Teatro Prometeo y a las plazas de la ciudad. Tendremos talleres, cineforos, conversatorios, varietés y toma de plaza. Participarán más de 20 payasos y cirqueros. Revisa la agenda completa en Facebook como Semana del Payaso Ecuatoriano y en www.casadelacultura.gov.es. Somos payasos y coleccionamos momentos. Por tanto, este momento está justo aquí. Si la risa es conmigo, ¿quién contra nosotros? Una invitación de Nito Paya y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Regresa a la Casa de la Música el talentoso violinista alemán Michael Grupp con un extraordinario programa que incluye obras de Paganini, Bach, Campanile, entre otros. no te lo puedes perder. Miércoles 19 de febrero, 20 horas. Adquiere tus entradas en boletos.casadelamusica.es. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos de regreso, la pausa fue bastante corta. Hoy estamos hablando sobre, bueno, en realidad en contra del amor romántico, y le hemos puesto en nuestro programa La Venganza de las Giles, porque de alguna manera una o varias veces nos han hecho sentir que somos unas completas giles, o nosotras también nos hemos puesto en esa situación, ¿no? Hemos permitido un montón de cosas, no hemos sabido parar ciertas conductas, y ya habíamos un poco contado alguna de nuestras anécdotas, porque no creo que tengamos una sola, no. Pero ya escogimos una al menos, ¿cuál de esas nos hizo sentir la más gil de las gil? Antes de ir con algo bien importante que quiere decir la Mili, que creo que es el argumento más importante de todo este programa, es que le demos chance a la Camila, que ella también cuente su historia de Gil. Bueno, sí. Pero la Camila, ¿no? Perdón. Estoy tan emocionada con este programa. Que ya. Le vamos a dar pato a la Camila y la Mile. Sí. Me emocioné. No le sostengo hasta que usted cambie. Bueno, mi historia, la verdad no tengo tantas historias en el plano romántico, pero hay una que no sé si en el fondo me arrepiento o en el fondo estoy satisfecha de lo que hice. Pero bueno, con un exnovio que tengo, después de que él me terminó así sin darme razón alguna. Esto se llama ghostlight ahora, que, sí. que es como cuando desaparecen. Ajá. Sí, bueno, como que el efecto debería... fantasma. Así como que te lo asigna. Simplemente la borró. No, o sea, sí me dijo, pero me lo dijo por WhatsApp y así no, ni siquiera me dio una razón, un argumento para que esto termine. Entonces, yo me quedé así en shock porque no sabía qué había pasado. Pero bueno, tiempo después, un amigo que tenemos que usa, bueno, es gay, entonces utiliza una especie de Tinder que se llama Grindr, que es para encuentros sexuales entre gays. Le encontró a mi exnovio en esa red social. Y entonces ya me... Mucho tuvo sentido de pronto. Claro, eso ya me dio el argumento bien fuerte de por qué me dejó. Pero bueno. Pero, ajá, entonces yo, o sea, pensaba tanto todas las veces que yo le ayudaba, por ejemplo, porque él estudiaba en otra provincia y venía acá y yo le hacía todos los trámites de la universidad, las cosas que él no podía hacer para que no se haga todo el viaje hasta acá. O sea, le ayudaba un montón y me daba cuenta de que solo me utilizó como para aparentar frente a su familia que era heterosexual. Entonces, bueno, mi amigo me mandó las capturas de su perfil en esta red social, y yo, como tenía agregada bastante de su familia hipercatólica religiosa, pues le reenvié las capturas. ¡Esa es la venganza, Camila! ¡Uno! ¡No! Antes, ahora sí, Mile, antes de que hables, permíteme mandar un saludo a María José. Ella nos dice, el amor romántico nos hace giles. ¡Muerte al amor romántico! ¡Muerte! Y heteronormado. ¡Ay, un saludo para la Mariana! Saludos, Guaricha. Saludos, Mariana. Saludos, Marianita. Saludos a Camilito también. Ahora sí, Mile, tienes todo el micrófono. Sí, bueno, ha sido un programa bastante divertido y todo, pero voy a poner la nota seria. Hace pocos días fue asesinada en México Ingrid Escamilla, y esto ha llevado a una serie de respuestas de diferentes organizaciones sociales. ¿Por qué hago referencia a esto? Justo hablando sobre el tema del amor romántico, es que parte de la educación que nos han dado es pensar que sobre el sufrimiento, sobre los sacrificios que hagamos, vamos por fin a conseguir una vida con la persona que amamos, a quien le podemos dar la mano cuando amanece, cuando anochece. Que va a cambiar. Que va a cambiar. Y eso, de alguna manera, la muerte de Ingrid nos deja con algunas heridas muy grandes, porque a ella le mató su esposo, la mató de una manera cruel, despiadada. Y lo más grave, les voy a contar un poco, Carlita, es cómo esto además termina además siendo un espectáculo horroroso de los medios que han utilizado la muerte de Ingrid de una manera en la cual han expuesto su vida privada. Así es. Claro, y esto nos lleva a preguntarnos el estado de parte de quién están, ¿no? Porque la revictimización en la que cayó Ingrid ha sido extrema, o sea, como estábamos hablando con Milena antes, pasó por dos muertes, la muerte por parte del asesino y también de los medios, y no solo de los medios, sino también de la sociedad, porque si hacemos una pequeña revisión por redes sociales, hay muchísimos comentarios que realmente es un reflejo de la sociedad en la que estamos viviendo hoy en día las mujeres. Entonces, creo principalmente que es un ejemplo para preguntarnos, ¿en realidad estamos avanzando o todavía seguimos estancados y todavía seguimos viviendo en un estado de violencia en contra de las mujeres? Uh-huh. Entonces, este caso de Ingrid es bastante bastante triste, y cuando nos enteramos, yo creo que todas las mujeres cuando nos enteramos, sí, fue como bastante duro. Quiero leerles una cosa de las cuales voy a leerlo justo para hacer una crítica a este tipo de cosas que mandan piolines y demás, que se titula ¿Qué es el amor? Si podría ponerlo tal vez, Panchito, esa música melosita que se pone cuando se quiere hablar del amor, tal vez tienes una música de fondo, quiero inspirarme bien para melosa, bien así, turra. Tal vez algo de José Luis Perales, el amor, alguna cosa, pero quiero leerles así, como voy a tratar de poner la voz más... Mira, este es el mensaje de la mañana que llega típico por los grupos de WhatsApp. Entonces, ya tenemos ahí, Panchito, todavía no. Necesito inspirarme para leerles. Entonces, la mayor parte de personas... Ya, estamos. En sus marcas, listos. Ahí está. ¿Qué es el amor? El amor es una construcción inteligente de dos personas sabias que deciden ser amigos. Y que deciden ser amigos, compañeros, cómplices y buenos amantes. Que a pesar de los problemas que nunca van a faltar, se eligen cada mañana para seguir caminando juntos por la vida. Imagínense además una mano sobre la otra mano, dos viejecitos y demás. Una rosa. Pero esta, muchísimas gracias. Pero está innovando. Pero... yo estaba leyendo esto y me quedé mirando la imagen. Es que, a ver, el amor en primer lugar es una construcción inteligente. No, ¿cuán inteligente es que una persona abusa de su poder? ¿Cuán inteligente es esa persona cuando tienes problemas y muchas veces utiliza la fuerza para solucionarla? ¿Cuán inteligente es aguantarte el problema? Entonces digo que a pesar de que los problemas que nunca faltan, es decir, un problema de separación, un problema de violencia económica, un problema en el cual hay un abandono de hogar, es decir, ya no seamos tan giles. Música de reivindicación. Control, dos puntos, música de reivindicación. En esta segunda parte entonces empezamos a contar cuando nos dimos cuenta que éramos giles. O sea, cuando ya empezamos a tomar conciencia, ¿no es cierto? Entonces en el caso del grupo, los grupos de trabajo en la universidad, en el caso de no robarse las cosas de la familia para el novio. Cuando dije, ya no me voy a robar las cosas de mi papá. Para ya no dar mi sueldo y lo poco que gano para que no se pensó el estudio. Ya no dar... ¿Cuándo nos damos cuenta de todas estas cosas? ¿Quién quiere? Vos misma que empezaste. No, fueron varias cosas, ¿no? Que una comienza a vivir y te das cuenta de que están fallando, que no hay reciprocidad, que mientras más das, y a veces vienen otras formas de maltrato, como el maltrato psicológico, en el cual vas a sentir siempre que algo... que somos culpables de que la persona no nos quiera. Entonces siempre pensamos que la novia nueva es la mala. Entonces cuando comienza uno a decir, no es así, tal vez la otra persona está viviendo una situación parecida a la mía, tal vez soy mucho más solidaria con esa otra persona, tal vez aquí hay algo que no está bien, y eso que no está bien es reconocer que esa relación no funciona. Cuesta muchísimo, es muy doloroso, tal vez entre 5 botellas de vino, una botella de chumín, o más. ¿Cuántas lágrimas, derroche de amor, derroche de locura? ¿Cuántas discotequeadas, cuántos karaokes, cuántas cosas haya? Y les digo, hay música, compañeras, hay música que les puede acompañar. Pueden poner la música, pueden comprarse una botella de vino, cómprense a Lupita D'Alessio, ella inspira. Esa canción sí tiene que estar, ¿no es cierto? Sí. Entonces, digo, hay cosas que les puede inspirar. Después de todo lo que ha pasado, uno se lava la cara, ya escuchó suficiente, ya llegó, ya se engordó 10 libras. Después el siguiente paso es comenzar a bajar esas 10 libras y van a ver cómo se ven más bonitas al siguiente día. Sí, bueno, yo me di cuenta de eso. Me di cuenta que era una gil. Bueno, me di cuenta que era una gil. Después de varios de esos casos, ¿no? Porque bueno, yo decía... Ah, no fue solo. O sea, no. No. Y tanto en lo romántico como en lo académico, o sea, yo creo que te das cuenta luego de varios casos, en plan, lo sigues, dice, bueno, no pasa nada, no me corresponde, está bien, no pasa nada, yo hago el trabajo, está bien que no tengan tiempo, pero uno ya se va cansando y dice, ya, o sea, llegas a un punto en que dices, ya, o sea, haz tu parte, o sea, yo no voy a estarme cargando el trabajo tuyo para que tú estés pasando a costa mía. Entonces, yo creo que es después de varios de esos. Y de estar, igual como dijo Mile, bueno, tal vez no tomando mucho, pero sí pensándolo y hablando con las demás. Sobre todo es súper bueno hablar estas cosas con amigos, con familiares, para que te den su punto de vista. Porque si tú te cierras, solo estás viendo tu culpa. Dices, bueno, está bien. Yo soy la mala. Ajá, yo soy la mala y tal. Pero egoísta. Si conversas con alguien más, dice, oye, no es así. Tú no eres así, tú te estás dedicando demasiado, no debes de ser tan gil. Entonces, yo creo que también hablar mucho con otras personas. Yo en mi caso, creo que con el paso del tiempo, igual, a través de experiencias y que te hagan una y otra, aprendí a decir que no. O sea, aprendí cuando algo no me gusta, no me gusta y te lo voy a decir. O cuando no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo y te lo voy a decir. Entonces, y con el paso del tiempo he ido aprendiendo a decir que no, pero aún así todavía sí me quedan bastantes rezagos y lo mismo, por no discutir, por no parecer loca. Exactamente. Hace muy poco tuvimos más o menos una experiencia así con una persona que sé que me está escuchando, que yo ya estaba ya tan cansada de llevarle la contraria que le dije, bueno, mira, sí, pero... Llegó un punto en que en realidad sí me dijo, es que ustedes siempre atacan, ustedes siempre... Y yo estoy atacándote por no estar de acuerdo contigo, por decirte que no pienso estoy, igual que tú. Y es como la profe dice, en plan, el lenguaje... Comunica mucho. Claro, entonces te aprende... No vamos a dar una clase aquí de teorías de la comunicación, pero todo comunica. Entonces eso, con el paso del tiempo aprendí a decir que no. En mi caso, es que me tocaba a mí, luego le tocaba a la Camila. En mi caso, en realidad, fue una historia bien larga y de un montón de rasgos. Giliadas. Sí, un montón de giliadas, un montón. Pero, claro, cuando la persona me deja, entonces de pronto el mundo se acaba, como vos dices, Miles, se acaba, sufres, lloras, sales. Y bueno, yo no iba mucho a discotecas, yo ponía rock en un bar, aunque no parezca ni me crean. Pero ponía rock en un bar, era DJ. Y de pronto luego... Empecé a darme cuenta que tenía más amistades, que pasaba más tiempo con mi familia y que en realidad esa relación me había hecho muchísimo daño. Así como fue muy bonita en un momento dado, porque sí lo fue, luego me hizo mucho daño, probablemente yo también me equivoqué mucho, pero en todo caso aprendí que era lo mejor que me pudo haber pasado, no hacer nada más al respecto y simplemente dejar que esa persona siga su rumbo y yo el mío, a la larga no sé quién le ha ido mejor, pensaría que a mí, pero en todo caso sí, es decir, a la final el dinero, las cosas, lo dejas pasar, pero lo más importante, al menos que yo aprendí en esta parte de mi vida, fue como a salir de este tipo de relaciones donde hay una dependencia malsana, y es lo que tú decías, ¿no, Mili? O sea, el amor romántico mata físicamente, mata espiritualmente, te mata la autoestima, te mata la seguridad, esas dependencias extrañas, a la final te hacen muchísimo daño, así que fue cuando yo dije, muchísimas gracias, next. Deje nomás. Bueno, a mí me dijeron next, pero yo saqué una ventaja de eso. En mi caso creo que, o sea, siempre cuando estás de gil, tienes como esa espinita que te dice... esto no está bien, pero lo sigues haciendo y lo sigues haciendo porque el amor implica sacrificios y cosas así. Pero yo creo que, como decía André, te das cuenta cuando ya ves una perspectiva desde afuera, que ve tu relación desde afuera y te dice que no está bien. Y yo me di cuenta cuando, por ejemplo, yo le pedía favores insignificantes que no me hacía a mí, pero que yo sí tenía que hacer si fuera al revés. Entonces creo que ahí empiezas como a despertar de esto. De las gileadas. Esta canción es un emblema para la Mariana, para la Milena y para mí. En realidad nos gusta mucho la versión del Club de las Divorciadas, pero en realidad la canción viene de Leslie Gore y se llama You Don't Own Me. No me digas lo que tengo que ¿Alguna hacer. Alguna vez nos verán hacer coreografía. Sí, sí, nos estamos preparando. Es súper buena y hay una actualización de esta canción. ¿En serio? Sí. Tenemos que verla. No me digas lo que tengo que hacer, no me digas lo que tengo que decir. Y por favor, cuando salga contigo, no me exhibas. No intentes arreglarme, no estoy dañada. Esa es la canción de Leslie Gore. No te pertenezco. Canción y estábamos contando otros pequeños detalles de extra micrófono. Vean el Club de las Divorciadas, esto solamente que hoy estoy que interrumpo. Tenemos el testimonio de la Mariana que, pese a no estar presente con nosotras, sí quiso compartirnos aquello que a ella le hizo muchísimo daño. Y luego queremos escuchar el de Panchito en representación de los hombres, cuando se ha sentido Gil. Mariana, te escuchamos. Hola chicas, un saludo para todas, Mile, Nati, Camila, Carla, Andrea, contarles un poco mi experiencia ahí con este programa tan bacán que están haciendo sobre la venganza de las giles. Bueno, capaz no me han surtido efecto, no he tenido como el coraje de vengarme de mis ex o de algún ex en particular, pero en todo caso les puedo comentar como que la venganza que más efectiva y que mejor resultado ha dado es pues ser feliz, olvidarme, dejarles atrás, continuar con mi vida y avanzar, porque luego estas personas que me han visto o yo las he visto ha sido como tal vez un poco más incómodo para ellos que para mí, el verme así feliz avanzando hacia adelante, ¿no? Más empoderada, más valiente, más enamorada de mí misma. Capaz esa es la mejor venganza para estos giles. Un abrazo, chao. Oh, Mariana, muchísimas gracias. Y en realidad sí, creo que ya estamos casi cerrando y nos corresponde decir cómo fue nuestra venganza. Camila ya lo dijo. Panchito, empecemos con Panchito contando. Vente, Panchito, vente. Viene, vamos, bravo. A conocer. En nombre de los amigos, ¿cuándo te has sentido Gil, Panchito? A ver, ¿cuándo me he sentido Gil? Creo que fue a mis 19 años. Corrían los años, 1900. Claro, 1991 y haciendo pendejadas de siempre. No, mentira. Bueno, yo sentía un cariño hacia mi novia, pero, o sea, no sabía que ella, estábamos en diferentes colegios y ella ya estaba sintiendo un sentimiento hacia otra persona. Entonces yo era igual que ella, o sea, hacía todo. Un día se le perdió el cuaderno, le di haciendo me igualé los cuadernos, literal, me quedé hasta la 1 de la mañana. Al siguiente día le fui a dejar en la casa, Le dije a los papás que ahí estaba. Traté de hacer parecido a la letra, pero... Le pasaron unos 2 meses y, oh sorpresa, me presentó al amigo con el que supuestamente estaba saliendo, pero supuestamente solo eran amigos, y pues ahí me invitaron, dizque a conocernos. Y, oh sorpresa, después de una salida ya me dijeron, ¿sabes qué? ¿Los y, dos? Claro, me dijeron, ¿sabes qué? Estamos saliendo. Uy. Y fue como que, pues... ¡Y el cuadernito! Ya vengo, me voy. Me vuelvo a comprar. Gracias, gracias, disculparán nomás. ¡Qué horror, Panchito! Claro, ¿cuál fue tu venganza? ¿Ninguna? No, la verdad, yo prefería mejor alejarme, porque es como que mientras más pensaba en cosas negativas, era como que más rencor me alimentaba. Entonces yo decía, bueno, si es feliz así, pues bien pueda. Oh, ¡ay, Panchito! ¡Gracias! Bueno, Mile, ¿vos cómo crees que te vengaste? Muy parecido a lo que dijo Marianita, ¿no? Creo que la mejor venganza es... darse la vuelta y decir, lleve, lleve, ahí se queda. Creo que es la mejor venganza, no alimentarse más rencores ni más odios. Y lo que sí debo decirles es que ese libro terminó hecho añicos. ¿Sí? Sí, un día sí cogí y le hice pedacitos del libro. O sea, ese libro no existe más. Pero creo que eso, que de alguna manera un símbolo de algo, preferí eso. Que no quede ningún nexo, ningún lazo. Fue como simbólico romper el libro. Fue muy simbólico, se acabó, y creo que das la vuelta, te sientes mejor, te sientes libre y empoderada. Uh-huh. Bueno, en mi caso, como dice la profe Nati, karma is a bitch, así que no me vengué, pero el karma llega, les llega a todos y les llegó bien bonito, así que... No pasaron el semestre en otra materia porque no había la Andrea Gil que les haga los trabajos. No, o sea, sí, en otros ámbitos también. Bueno, en mi caso, más o menos igual. Nunca que, más jugué al No, pero en realidad sí, toda la razón con el audio que nos envió la profe Mariana, porque pienso que eso, que lo mejor para no guardar rencor y para que no te consuma todo ese odio y dejes de ser tú a final de cuentas, es dejar ir, dejar que pase y decirte a ti misma, bueno, me pasó esto, voy a aprender de esto y nunca más voy a volver a pasar por esto, y tenerlo siempre en tu mente, ese objetivo. Entonces, siento que esa es la mejor venganza al final, seguir con tu vida y hacerlo lo mejor posible. Y que el karma se encargue. Yo recuerdo que una noche recibo una llamada, había llegado de una de esas noches de discotecas donde... Y recibo una llamada así súper extraña, y entonces una chica me dice, ¿hablas con XX? No sé qué. Así, mucho gusto. Te cuento que soy amiga de tu exnovio. Se está muriendo en el puente 5, se está muriendo. Y dije, no se está muriendo, debe estar borracho. Entonces dijo, bueno, también, pero se está muriendo. Entonces tienes que llegar ahorita, porque... Entonces en ese segundo yo pensé, dije, si llego allá, vamos a regresar, él me va a pedir perdón y todo va a empezar nuevamente. Entonces decidí no ir. Mi venganza fue no ir. Y creo que fue la mejor decisión que he tomado hasta el sol de hoy. Porque me puse a pensar que si iba, probablemente las cosas habrían sido mucho peores. Entonces mi venganza fue no escuchar ni ir más. Y bueno, la mía ya me sale. Eso es venganza. Ustedes esperaron que todas estas historias eran así altruistas. Dejemos ir, seamos felices. Pues no, Camila dijo. Yo no. Yo voy a mandar esas fotos a la señora Teresita. Por favor, porque así le ahorré a él el sal. Ajá, el tiempo. Le ganamos tiempo. No, pero sí, o sea, creo que te alivia mucho vengarte, pero también a mí me da un poquito de cargo de conciencia, porque sí es cierto que el destino muchas veces te ayuda a concretar esas cosas sin intervenir. Totalmente. Bueno, estamos cerrando el programa de hoy. Ha sido un programa, teníamos pensado hacerlo en 2 horas y con muchas más llamadas. Teníamos amigas que iban a contar sus historias, pero habíamos tenido que recortar un poco. Qué gusto haber conversado con ustedes, quienes se imaginaron que el programa iba a ser referencia a una venganza violenta, que incluía bates de béisbol, que incluía pistolas, y no iba por ahí en realidad, en la mayoría de nuestros casos, pero también rescato lo de la Camila. ¿Y por qué nos pusimos este nombre del programa? Fue por una película de Ricardo Darín que está en cartelera ahora, y es una película muy chévere, ¿no? Tiene que ver con los giles también. Las odiseas, las peripecias de los giles, igual ellos terminan vengándose, ellos sí terminan vengándose al estilo de Camila. Pero también creo que es importante reconocer que la venganza puede tomar muchas formas. Qué gusto haber compartido con ustedes hoy. Y nos vamos con una canción de Lupita D'Alessio que dice que ganas de no verte nunca más. Y con esta nos despedimos y será hasta la próxima semana. Chicas. Bye bye. Chao. Hasta luego, guarichas. Ganas de no verte nunca más, aunque me muera, hacerme de coraje y escapar por esta puerta. Qué ganas de no verte nunca más y ser valiente, decirte que con él estoy mejor, que me comprende. A él le sobra el tiempo como a mí, a él le arde la sangre como a mí, con él me encuentro nueva, tan dispuesta, tan entera, tan mujer de carne y hueso para dar. Sudamérica.